Dios mío, Kenny mató a la muerte. Uy, hijo puta. Tus manos, somos aprendices de error. Fuera de este círculo, ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. La hora del planeta, la hora del planeta, atrévete con la hora del planeta. Atrévete con la hora del planeta. Ah, ahora plagiamos otros programas, ¿no? De supuesta risa. No, hombre, que es que hoy me he levantado con conciencia social, chicos, que es la hora del planeta. Me voy a arrepentir de decir esto, ¿pero la qué? La hora en que todas las personas concienciadas con el medio ambiente apagamos las luces para detener el cambio climático. Apagar la luz durante una hora va a detener el cambio climático. ¿Dónde están los datos científicamente constatados? Me alegro de que lo veáis tan positivamente, porque justo ahora empieza la hora del planeta, así que vamos a apagar el equipo, venga. ¿Qué? Que tenemos que colaborar con la hora del planeta. ¿Pero en serio crees que alguien más a lo largo del mundo va a cumplir con la dichosa hora del planeta? ¿Eh? Pon la música, anda. Jo, seguro que somos los únicos que no apagamos las luces. Señores pasajeros, bienvenidos al vuelo 1234 de Valdemoro con destino Matalascañas. El trayecto estimado será de 15 horas. El comandante les dirigirá unas palabras. Señores pasajeros, les habla su comandante. Les informo que este es un avión comprometido con la hora del planeta, de modo que puede que experimenten pequeñas turbulencias cuando apaguemos el motor en pleno vuelo. No se preocupen, sigan las indicaciones que las azafatas explicaron al comienzo del viaje. Chicos, ¿no es como...? Sí, como un avión que fuera a caer justo encima del estudio de... Es sábado durante la hora del planeta en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Friedi, que soy yo. Hola. Jardita. Me he roto cuatro costillas. Duele. Bandy. Pero ¿cómo puedes tener tanta energía que se os acaba de caer un avión encima, joder? Y Bob. Mi cerebro, mi bonito cerebro. Con la aparición especial del becario de Universal. Yo, si les parece bien, me gustaría ir al hospital. Si les parece bien, ¿eh? Y en el programa de hoy hablaremos de las noticias más planetarias de la semana. Miraremos los perfiles más horribles de la gente en Badoo. Y seguiremos hablando del apocalipsis y teorías conspiratorias. Todo ello con un nuevo invitado distinguido de los últimos dos episodios de 24 segundos. Esto es Normas de Equivocación, programa 22. Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. Esto del avión no habría pasado de estar aquí Steven Seagal. Esto es una forzada introducción de nuestra primera noticia, ¿verdad? ¿Cómo lo has sabido? Bueno, pues resulta que el bueno de Steven ha decidido luchar contra aquellos que dañan la naturaleza y parar las injusticias. Más concretamente, ha detenido una pelea ilegal de gallos en Arizona. Claro que sí, porque esas cosas cuando pasan tienes que denunciarlas a la policía. O bueno, en Facebook, Twitter, Twenty... Sí, pero lo que ha hecho el amigo Stevie ha sido irrumpir en la pelea vestido de SWAT y subir en un tanque. Ah, claro. Lo hace Steven Seagal y es noticia. Cuando yo lo hice, todo el mundo dijo que si no tenía sentimientos, que si me voy a gentes atropelladas, hipócritas. Bueno, Steven Seagal ha dicho que no quiere parar aquí y ya ha decidido ajusticiar a los asesinos de la naturaleza con toda la fuerza que pueda. Cariño, toma, te he comprado un par de chicles de tus favoritos. Oh, ¿te acuerdas de cuál es mi sabor favorito? Gracias, cariño. Quédense donde están y nadie sufrirá daños. ¡Que se confunden ustedes! ¡Cada vez que tiran un chicle al suelo, el planeta muere! Pero si era un misil un maltrato de chicle, oye... ¡Usted, recoja ese chicle! Vale. Así me gusta. No vuelvo a hacerlo, las consecuencias serán terribles. ¡Steven Seagal contra la maldad! Bueno, este aceite que me ha quedado yo lo tiro en el retrete y... ¡Usted! ¡Quédese donde está y no suelte ese sartén! ¡Traigo conmigo a toda la fuerza SWAT! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo está en mi casa? ¿De verdad quieres saberlo, asesino de la naturaleza? ¡Pero si trabajo en Greenpeace! ¡Su permiso de trabajo ha sido eliminado! ¡Ah, mis piernas! Seguro que cuando recobre la conciencia no tirará el aceite. ¡Steven Seagal contra la maldad una vez más! Y de esta manera, tirando residuos al mar, conseguiremos un beneficio de varios billones de dólares y... ¡Ah, villano! ¡Contaminando el mar! Tu secretaria y los 20 técnicos de mantenimiento de la planta baja me lo han contado todo después de inimaginables horas de tortura. Nuestro beneficio todavía nos permitirá dar una pequeña cuota millonaria al señor Seagal. ¡Steven Seagal no está a la venta! ¿Cómo de millonaria? 2 millones. Bien mirado, esto de naturaleza no está un poco sobrevalorado. Aquí está su cheque. Gracias. Pero no crean que esto afectará a mi lucha contra la injusticia medioambiental. Mi cruzada contra los desodorantes en spray no ha hecho más que empezar. ¡Steven Seagal! Pixar, la compañía que nos ha dado muchas buenas películas y además Cars, ha sido demandado por un hombre que asegura que le plagiaron la idea de dicha película. La idea de Cars es coches que hablan, ¿no? Sí, exacto. ¿Por? Vale, quería asegurarme. El tipo en cuestión, Jake Mandeville Anthony, ha asegurado que en los 90 realizó un guión en el que también había coches parlantes, camionetas rotas, doctores como figuras autoritarias, italianos y coches ricos, por lo que cree que la demanda pues es consecuente. Y tenemos con nosotros al susodicho elemento. Buenas tardes, señor. ¡Coches hablan! ¡Bum, bum! Buenas tardes. Pero, por favor, ¿podría sacar a su hijo de 3 años del estudio? Este no es mi hijo, es el demandante. Encantado, soy su abogado. ¿Oh? Dice que encantado de estar aquí. Pero algún día vamos a tener una entrevista a normal y corre... ¡Ay, Dios! ¿Qué tiene que decir acerca de la demanda que ha interpuesto contra Pixar? ¡Coches cambian! ¡Coches cambian! ¡Bim, bim! Mi cliente dice que él ya estaba jugando con los coches de carreras y hacía como que hablaba antes de que llegara Cars. Ya hay vídeos que lo demuestran. Por ello pedimos 500 millones de dólares por daño emocional y robo de ideas brillantes. Sí, hombre, ¿y qué más? ¡Japote! ¿A qué? ¡Japote! Oh, se me olvidaba. Mi cliente también defiende que jugaba con muñecos de Harry Potter antes de que se anunciara la octava película y está estudiando ahora mismo acciones ilegales, por hurto de ideas. ¿No estará utilizando usted al bebé para hacerse famoso, no? ¿Yo? ¡Yo! Me acusa de tener preparado una demanda contra George Lucas cuando se reestrena el episodio 1 defendiendo que mi cliente hizo un dibujo de unos señores con algo parecido a lo que podría ser un sable láser en la mano unos meses antes. Oiga, que yo no he dicho nada. ¡Equivocación! ¡Mi cliente dice que ustedes serán los siguientes! ¡Pero si no he plagiado nada! ¡Minucias! ¡Nos veremos en los tribunales, señores míos! ¡A la que sí! ¡Yo! Y ya que estamos batiendo el récord mundial del programa de radio que más tiempo ha estado emitiendo después de que un avión se estrellara contra el estudio, vamos a hablar de otros récords radiofónicos. Y es que la Universidad Complutense de Madrid ha batido esta semana el récord de un programa de radio locutado de seguido, emitiendo 60 horas sin parar. Ah, claro, los señores no paran ni parada del planeta, ¿no? ¡Insolidarios! A la celebración acudieron personas como Pedro Piqueras, Nena Daconte o Dani Mateo. También acudió Mercedes Milá. ¿60 horas? ¿Pero ya tienen material para tanto tiempo? Lo dudo. Tampoco puede ser como nosotros, ¿no? ¿Nosotros? Apenas llegamos a la hora. ¿Es que tenemos material para 60? Eso espero, porque tengo planeado que dentro de unos años vamos a batir el récord con 80 horazas. ¿Queréis comprobar si lo conseguimos? Chicos, no sé si recordáis que hicimos un call open en el que hacíamos como que nos pasamos 25 horas con el programa. ¡A la tarde! Este pitido me va a callar ahora 40 de normas del programa este especial 80 horas. Recordad para lo que se queda el día de nuestra emisión, que llevamos casi dos días de emisión hasta las cejas de café y llevando nuestra creatividad hasta el máximo de lo máximo. En las últimas 23 horas hemos entrevistado 10 veces a James Cameron y a Tim Burton y os hemos dado rimas fáciles y absurdas, interrumpidas aleatoriamente por porno. Somos unos visionarios. Y bueno, y ahora seguimos, y si Frey se despierta, pues que se nos una, ¿no? ¡Blando! ¡Blando! ¡Blando! Cuando la rima y el humor se nace, une el rimor. Yo qué sé, pues por el primero que se le ocurra algo que decirnos. A ver, he escrito algo nuevo. El mundo es mundo solo si tiene a Facundo. Quien decía, yo a mí mismo me cundo. Chicos, no sé si os dais cuenta que llevamos horas basando el programa en sexo gratuito y chistes sin gracia. Es incomodable, seguimos haciendo lo mismo de cuando empezamos, ¿eh? Yo no puedo más. Bueno, haya calma. No os preocupéis que mi primo me ha traído unas pastillas de esas para quedarse despierto. Que digo yo que sean de café o de azúcar o alguna cosa de esas. O podemos irnos a dormir. Que no, leche, que es el año 2018, alguien tiene que batir el récord Guinness aquel de 2011, joder. Venga, dame la pastillita. Ahora ahí. Me siento... ¡A tope con la peña! ¡Pero esto mola que te cagas, Tron! ¡Wow! ¡Bienvenidos a Lorica no se cuenta del programa este todo guapo! Yo soy, no sé cómo me llamo, me asusta, el puto Dani, y estoy con el Pitu, el Chino y la Jessie. ¡80 horas! ¡Pues claro que sí! ¡De 80 horas de botellón en la radio! Anda, así que esa fue la génesis de uno de nuestros gags recurrentes. Bueno, míralo por el lado positivo, superamos el récord. Ser los mejores en algo ya es mejor que bueno, que ser nosotros. Eso debió decir Steve Jobs hace años, y mira dónde está ahora. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Yo qué sé, macho, de alguna forma había que meter la siguiente noticia. Bueno, resulta que Apple aprobó una aplicación llamada Exodus International en su iPod que afirma poder curar... el SIDA. El cáncer. La ceguera. ¡La homosexualidad! Por lo visto, Apple retiró la aplicación cuando surgió la polémica y la compañía ultracristiana que la creó pide que la compañía no escuche las presiones de organizaciones radicales gays, también conocidas como gente gay. Y tenemos con nosotros a una de las personas implicadas en este escándalo. Él es Federico Pérez, becario de Universal España. Si hemos mencionado la entrada, ¿de qué te sorprendes? No, pero tenemos que dar dramatismo. Es que siempre estás saltándote el guión. ¿Perdón? Así que está aquí. Que si quieren me voy, la verdad, no sé qué hago aquí, bueno, soy un simple becario. Bueno, ya que está aquí, a ver, Federico, coméntanos un poco, ¿qué tenían ustedes en mente al hacer esa aplicación? Yo es que estaba haciendo las fotocopias siguiendo por cafés. O sea, que ni siquiera formó parte del proceso creativo. No, lo que se dice del proceso creativo, no. Pero una vez escogí el café de uno de los que tomaron parte, fue descafeinado, casi me echan. Entonces, ¿qué luz puede aportarnos del asunto? ¿Qué mensaje querrían transmitir ustedes? Que ser gay es bueno. Pero entonces, ¿por qué el programa les instaba a cambiar su orientación sexual? Entonces, ¿que ser gay es malo? ¡Homófobo! ¡Xenófobo! ¡Homófobo! No, si ya dije que todos mis mejores amigos son gays. Que no puedo arreglarlo, que ni lo intente. No, quería decir que todos mis mejores amigos son homófobos. ¡Fuera del estudio! Pero, ¿qué? ¿Me van a dejar hacer la beca en Madero Carcoma? No como casi sitio, ya bendecimos los cafés bien. ¡Que se vaya! En internet solo hay porno. Me siento maja. En internet solo hay porno. Ni mato pajas. Y terminamos noticias hablando de porno. Bueno, es algo una habitual, ¿no? Tacto. Ya, pero el problema es que ha dejado de ser el rey de internet. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora somos nosotros? Sí, Bob. Sí. Vamos a seguir, chicos. Nos retiramos. Hola, mamá. Toma tu corona del Burger King, nada. Bueno, es que el problema es que el tráfico de visitas en web pornográficas ha pasado al segundo puesto. A favor de las redes sociales. ¿Qué dices? No, a favor de normas de equivocación, ¿no? De normas de equivocación en las redes sociales. Ah, claro. Sigamos en Twitter. Sí. Casi llegamos a 90 fans en Facebook. No, de hecho tengo 82. Casi 90. Bueno, casi 100. Casi 100. Y yo no soy fan, así que... imaginaos. Sí, lo eres. Paria. Yo creo que esto redondeamos al máximo y tenemos casi 1000 o 1 millón de fans en Facebook. Redondeando a la baja, 1 millón. Más o menos. Que quiero decir yo que... yo no es por nada. Si esto es así, tal como... y no es... no somos normas de equivocación, son redes sociales. Yo voy a hacer horas extra esta noche. Bueno, pero la cosa es que la competición en realidad está muy igualada. Porque las redes sociales como Facebook, Twitter y las otras que no importan a nadie recibieron un 12... ¿MySpace? ¿20? Sí. Recibieron un 12,64%, mientras que el porno solo recibió un 12,18%. O sea, los adolescentes de hoy en día prefieren meterse al 20 que ver porno. Yo no lo entiendo. No, ¿ver porno en 20? ¿Porno en 20? Es que vamos a ver... hombre, en 20 básicamente hay porno, ¿no? Efectivamente, ¿sí? Las chicas de hoy en día en 20 prácticamente hacen porno. Ahí, sí. Mírame los morros y las tetas que las tengo bien apretadas. Pero sabéis que la industria del porno no se ha quedado para tratar la injusticia. ¿Ah, y ya no? Tenemos con nosotros el tráiler de la nueva promesa del porno para finales de 2011. Claro, ¿un tráiler de una película porno? ¿Es algo así como una eyaculación precoz? Ah. Ay. Con ustedes el tráiler. Estoy bien, la bala no me ha dado, tranquilos. Vaya, me pregunto quién será a estas horas. Hola, muñeca, soy el Font. Quiero decir, el informático. Te esperaba. Tengo entendido que tenías un problema con tu Facebook, ¿no? Así es, tengo un ordenador en mi cama. Vamos, vamos. Prepárate a descubrir la experiencia más excitante de tu vida, amigo internauta. A ver, ah, claro, este es el problema. El buffer de almacenamiento web tenía una capacidad reducida que limitaba las descargas de datos webs. Oh, sí. Ya está solucionado. ¿Y cómo puedo pagarte? Pues con 50 euros, ya me da, gracias. Hasta más ver. Más caliente que las fotos de tu novio, quiere decir, de tus amigas en Twenty. Más provocador que Farmville. Más excitante que pasarse del límite de 140 caracteres. Vaya muñeca, me he fijado en ti y estás como para hacerte un retweet. No me digas, pues ven para acá que ya da para un par de hashtags. Como sigas así, vamos a terminar en una tweetcam. ¿Sí? ¿Te gusta esto, muñeca? Oh sí, me gusta tanto que te voy a hacer lo que jamás una chica ha podido hacerte sentir. Un placer tan inmenso que no te vas a poder mover del sofá. ¿Acabas de hacerme un follow? Soy una chica muy mala. Pornbook. Próximamente en tu MySpace más cercano. Y además en otros sitios donde entra alguien. Y hoy, en Invitados Distinguidos, que muy distinguidos no serán cuando están aquí, tenemos con nosotros a Perseo Ramírez de la Cocada, profesor honoris causa del Jardín de Infancia Nuestra Señora de la Enfatización Vocal, de Mariconeras de la Encarnada. Buenas tardes. El profesor Ramírez de la Cocada es el célebre creador de una idea que el New York Times ha calificado como revolucionaria. El diario Le Monde dijo que era propia de una mente privilegiada y que podía sacudir los cimientos de la humanidad tal y como la conocemos. El periódico Der Spiegel calificó al profesor Ramírez de la Cocada como el nuevo Jesucristo. Señor Ramírez de la Cocada, ¿qué tiene usted que decir sobre todo esto? No puedo negarlo. ¡Todos tienen razón! Su idea entonces es revolucionaria, propia de una mente privilegiada como la de Jesucristo. ¡Lo es! ¿Y de qué manera va a cambiar la percepción del mundo tal y como la conocemos? De formas inimaginables. Su vida se va a hacer mucho más fácil gracias a mi genial idea. ¿Y se puede saber en qué consiste dicha idea? Bueno, yo creo que está claro. Creo que no hace falta ni que lo explique. De hecho, solo alguien muy tonto, no la entendería. Que es obvia, eso yo ya la entiendo. Una idea brillante. Sí, sí. A mí deme dos. No, a mí deme cuatro. Y a mí ocho. Sí, yo sé. Tanto buscar hallé en una dirección de internet un foro de forofos de pelis de terror y de serie. Que no hay manera de que ligue, hombre, que no puede ser. A ver, pero seguiste nuestro consejo paso a paso. Que sí, me acerqué a la chica en la snack, le pregunté qué estaba leyendo y luego la vi de Transformers durante varias horas. Y se fue como orientada, no sé. Mira, yo no lo entiendo, las mujeres cada vez son más raras, Fred, yo no las entiendo. ¿Pero qué decís? Mira, Freddy, hoy te consigo novia ni que sea por internet. A ver si es verdad. Vamos a entrar a Badoo a ver qué nos encontramos. Aunque primero quizá Badoo haya que explicar lo que es Badoo. ¿Qué es Badoo? Exactamente. Sí, suena Badoo raro. Es un portal de ligue en el que la gente se hace un perfil respondiendo a unas simples cuestiones esperando gustar al sexo contrario. O sea, Facebook. O al mismo sexo. Efectivamente, efectivamente. Es Facebook, vale. Esas cuestiones son sobre mí, interesado en, y gustos y aficiones. Que es un poco parecido, ¿no? Gustos y aficiones, interesado en, mira, es un poco lo mismo. No, interesado en, igual se supone, interesado en chicas o chicos. Ah, ¿no? Vale, claro. Claro, o en animales, o en cadáveres. Plantas, sí, o... De todo puede haber en la... ¡Necrofilia! Además, tienen que poner lo que quieren hacer con la gente que conozcan, como literalmente, estas son algunas respuestas que hemos encontrado en Badoo. Quiero practicar cómo besar con un chico. Es Freddy, ahí tienes. Ahí tienes, estás buscando cómo besar con un chico. Ahí tienes, bien. Ya lo tienes. Solo quiere practicar, ¿eh? Eso ya yo después... creo que la siguiente respuesta la voy a mejorar a lo que busca Freddy. A ver. Quiero exar un porro con un chico cualquiera. No. Un porrito. No. O sea, que un porro, pues, te echas un porro y ya, sí, está. Sí, ya está. No hay contacto ni físico. Es como, ey, ¿qué pasa, tío? Nos echas un porro, no sé quién eres. De hecho, se lo hace a través de una caja, ni siquiera le tocas. Nosotros hablamos y en realidad no hemos fumado ninguno de nosotros, pero bueno, no pasa nada. ¿Eh? Quiero construir un castillo de arena con un chico. ¿Con qué forma? ¿A quién le importa? ¡Oh, la forma sexual! Yo creo que está la conquista a Freddy, ¿eh? Espera, busca el castillo de arena en Google, porque esto tiene que ser un significado oculto. Esto es una postura de Kama Sutra. ¿Construir? No, pero es que en internet sale fotos de castillos de arena con formas guays. ¡Arena! Claro, sí, claro. Sí, formas guays. ¡Construir! Quiero Somebody to Love con una chica. Quiere cantar ah, la canción, le hace ilusión. Vamos, vale. A cantarlo, vamos a cantarlo. Quiere ir al karaoke con una chica. Sombra de chulona. No has dado ni una nota, tío. No, ya. No lo intentaba. Claro, lo intentaba, yo no quería. Esta también es muy buena. Quiero saltar en un charco con cualquiera. Me da igual, solo quiero mojarme. Con ese pobre de la calle. Oiga, señor pobre, salte conmigo. No, es pillado, quiero mojarme. Con cualquiera. Quiero mojarme con cualquiera. Pero es que no decía lo de mojarse, saltar en el charco. Pero no es una metáfora. ¡Saltar en un charco! ¡Saltar en charco! ¡Quiere tirarse a charco! Ya está todo ahí. Charco, nuestro invitado, ¿a qué? Creo que va a pasar lo que no deben ver las metáforas e inventárnoslas. Hola, Charco. Quiero amistad con cualquiera. Da igual. Ah, venga, vale. Si eres un drogadicto, asesino, violador, pues da igual. Tú puedes ser mi amigo. Quiero ser amigo de Jesus. Forever alone, pobre hombre. Por favor, que me haga caso. Quiero más mente y menos músculo con un chico. Freddy, ahí tienes. Quiere hacer el amor intelectualmente. Ah, ¿y eso cómo se hace? Que estimules. Es muy fácil. Su sexo intelectual. ¿Cómo se hace? Si tengo que decirte, a lo mejor tienes un problema y deberías mirártelo. No, no, lo reconozco, tengo un problema. Dime cómo se hace. Pero hay ayudas para ese problema. Venga. No te lo digo porque yo no lo sepa. Mira, yo lo sé, pero busca ayuda. Eso es que los dos os ponéis a leer a Aristóteles o así y os miráis. Aristóteles son así. Ah. Es mi modelo a seguir. Y os miráis asintiendo. Sí, sí, sí, qué interesante. Sí, destacamos. Mira esta frase mía, mira. Ahí está el tal. Siguiente, por favor. Venga, sí. Quiero jugar a las cartas con cualquiera. ¿En vivo? A la escoba. Eso, y si no sabéis el mismo juego, qué putada. A las 7:30, a las 7:30. A las 7:30 se lo sabe todo el mundo. Yo me he olvidado cómo era. Es el juego más aburrido del mundo, 7:30. A mí me gusta. Es más aburrido solitario, la verdad, ¿eh? Hombre, sí. Hombre, solitario es para gente solitaria. ¡Ah, coño! Por eso llamas. Ya está, ya te hablo los hilos. Oh, quiero nada XD con un chico. Ah. Este último escrito por una tal L4K4NY. O sea, quiere XD de un chico. No, ponse delante y ríse de él. Quiero nada XD. No quiere reírse con ese chico, quiere llorar. Claro. Ah. Ese no ha visto. Que no me haga XD ha visto nunca. Fascinante. Más candidatas. Me gusta esto de que, por cierto, la Cani solamente tiene como letra buena la L. El resto es un 4 o una K. ¿Con cuál te quedas, Freddy, de momento? Con la de Castillo de Arena. Castillo, te gusta esa metáfora, pillín. Pero si no es metáfora de nada. ¡Pillín! ¿No? ¿No? Que no te conocemos. Quiero hacer un pequeño inciso, yeah. Perdón. Es que estoy leyendo en Twitter, porque tenemos Twitter, nos podéis contar con nosotros en directo. Una chica que está diciendo, Magirales, que se ha mentalizado para llamarnos y se tiene que ir a un entierro. Ay, Dios, pobrecita. Lo siento. Bueno, qué putada, pues ya no me apetece decir nada gracioso, ¿no? Ay, verdad, qué desgracia. Ah, claro, la excusa para no hacer chistes buenos es que no me apetece ahora. Bueno, seguimos. Venga, animaos. Seguimos con la sección. Venga. Hay que reír. Vamos primero a ver cómo se define la gente con el sobre mí. Sí. Venga. Vale, el primero es un chico para Jarrita. Que también está buscando. O para gays que hay en también el programa. También estoy buscando. Está buscando para gays, claro. Es decir, si descubrimos vuestra sexualidad, pues ahí está. Pues qué te digo, me considero un chico súper majo. Donde acabáramos. Coma, y humilde, coma. ¿No? O sea, coma, no punto, coma. Son los punto del mañana, el coma. El futuro está aquí. Encantador, romántico, no, cariñoso. Perdona, ¿por qué no pone la coma entre encantador romántico? Claro, es encantador romántico cariñoso. No, es encantador romántico, coma cariñoso. Ah, sí, encantador sensible, romántico cariñoso. Coma risueño, gracioso. Joder, bueno, este tío era hostia, ¿eh? Este, la no leche, tiene abuela, joder. Este, ¿eh? Bueno, ya te adelanto la obra. Hombre, algo nos ha adelantado todo. ¿Sí? Y saldrás de dudas, venga, no te rías. No nos estamos riendo. Y no pierdas el tiempo y dale a charlar ya, jejejeje. Todo esto sin comas casi. Me había conquistado, pero por el jejejeje ya la ha cagado. Yo, sí. Porque tú no quieres nada con XD, ¿verdad? ¿Cómo? No quieres nada, nada con XD, nada de XD. No, yo de XD nada. Nada. Yo quiero seriedad. Claro. Yo francamente leo encantador romántico y sensible y no me dan ganas de reírme porque dice venga no te rías. Te por hecho que no estamos riendo. Pero risueño es una palabra muy graciosa. Risueño, tiene ñ. Risueño. Otro chico, venga, vamos. Venga, va. Pues nada, que soy así muy bajete. Otro. Pero a ver, escribe soy con I latina, muy con I latina, este no tiene soy nada muy bajete, que hacer. Soy muy bajete, soy muy analfabeto. No sé escribir, sal conmigo. Me encantan las fiestukis. Fiestukis con Y y con K. Ahora las fiestukis. A ver, fiestukis se escribe con K. Sí, toda la que vida. Nosotros somos vascos. Pero claro, nosotros vascos. Todo lo vasco con K. Vosotros escribís casa con K, tampoco. en Vasconia no. Vasconia. Sobre todo radical. Sobre todo. ¡Es radical! Es el chibi. Y radical escribe con C. Radical. ¿Qué escribe con K o escribe con C? Casualidad que radical. La madre que hostia, te parió. La siguiente frase es buena. Radical no es la única que escribe con K. O sea, la discoteca que escribe con K, radical. Radical, la discoteca, no sé. Escribe la... No voy a dejar de decir nada porque no he ido nunca. Tampoco. Y la siguiente frase. Soy muy pokero. ¿Muy Pokémon? ¿Eres muy Pokémon? Muy pokero. Y me encantaría conocer a una chica pokera. Y esto me lo has buscado a mí, tío. Ah, porque eso es lo de Facebook, lo de poke a alguien, ¿no? Eso es que ponía. Hacer un poke, sí. ¿Me buscas a mí un pokero? poquero. ¿Que no te gustan los poqueros? Yo no soy la Jessy, tío. ¿Pero no te gustan los poqueros? No. Jo. ¿Qué decir? Entonces no te leas otros 20. Quítalo. Rompe la página. Rompe la página. Venga, no vuelvo. Que igual viene Jessy. Igual viene Jessy y a ella sí le interesa. Igual es sorpresa, igual es sorpresa. Invitado sorpresa. Y obviamos la lógica y yo digo, chicas, para mí mismo. Venga, a ver, oh, venga. Claro, claro. A ver si te gusta. A ver, este poquero no sirve. Dice, sobre mí. Hola. Hola. Y una sonrisita. ¿Ya está? Sí. Hola. Hola. Hola. Sobre mí. Y hay que decir que tiene como intereses. A ver. Hola otra vez. Tiene como intereses. Hola. Es una persona, sí, que le gusta saludar. Hola otra vez. Saludar. Hola. Hola. A lo mejor es surfista. Y de otra chica, sobre mí. Hola. Y 1000 puntos suspensivos. ¿Ya está? Ah, sí. El interés en. Aquí le calculo 2000 puntos suspensivos. A mí esta me ha gustado. ¿Cuál es su teléfono? Punto suspensivo, punto suspensivo. Muy punto suspensivo. Creo que tiene mucho que decir esta mujer, ¿eh? ¿Cómo que teléfono no he encontrado? Claro. Lo que pasa es que. Punto. Es tan fascinante que no lo quiere desvelar todo para que, claro, lo conozcamos. Claro, el misterio de. No, a ver. Esto no lo entendéis, es una metáfora, es un recurso. Otra metáfora. Esto es para que nosotros rellenemos aquí lo que queremos. Esta es una chica dócil, sumisa. Oh, se amolda a nuestro gusto. Un espejo de nosotros. Sí, sí, sí, me gusta. Con mucha personalidad también. Que la se le queda atascada la tecla del punto. ¡Oh! ¡Salte punto! Pero no. ¿Por qué le he dado el intro ahora? ¡Ah! La gente me parece que soy idiota. Tal. Bueno, vamos con otra chica más. Soy morena, española. Bien. Tengo el pelo castaño. ¿Eh? ¿Morena, castaña, qué? Bueno, es morena. Los ojos marrones. Morena de piel. Morena de piel. Pelo castaño. No me gustan los niños. Fumo y no sé qué más. Esta mujer no tiene mucho que contar sobre sí misma, ¿eh? Interesada en hombres, coño. No. ¿En los hombres, coño? ¿En los hombres, coño? ¿En hombres con coño? Yo me acuerdo que eran los hombres, coño, que invadieron. Claro. No en hombres con coño, no los hombres, coño. La maldición de los hombres. Joder, claro, fue duro vencerles y ahora quieren que vuelva. Porque el de un par, en vez de un culo, un coño en la cara. Efectivamente. Y sus aficiones son, no me gustan los niños y fumo. Porque no sabe qué más. Bueno, es una afición como... A ver, esto es lo que decían los hombres, coño, si no os acordáis. Se pasa el día pegando a niños y fumando. Les fuma en la cara para que tengan cáncer. Ah, no me gustáis. Joder. Entonces, ¿por qué no te gustaba? No, pues otro fue. Vamos, con otra autodescripción, dice esta mujer, yo soy así. Pues yo, qué sé, no voy a durar mucho yo por aquí. Y si no... Estoy intentando descifrar la primera frase, espera, no avances. No lo entiendo. Y si no contesto, es porque no quiero. Y no me insistáis, ¿vale? Venga, XD. Ah. No me he enterado de nada, por favor, traducción. Que esta es una chica que dice... Mucho que sé. Yo soy así, no me interesa estar aquí. He entrado, pues yo qué sé, pues como quien se apunta a Facebook y lo deja abandonado. A mí tampoco me interesa estar aquí, pero estoy aquí, en normas. Venga, pues adiós. Adiós. Fuera. Adiós. Esta chica... He vuelto. Sí, esa idea se ha vuelto. Esta chica está interesada en... Nah, XD. Es una persona nihilista, digamos. Está en su habitación viendo pasar el tiempo. O a lo mejor en lugar de NXD está interesada en Naxta. Eso no existe. ¿Por qué te ríes? Es una potentísima droga. Naxta. Igual es un usuario de Badoo. Interesada solo en Naxta. Es verdad. Puede ser. Es el Naxta. Llamen ahora mismo y díganoslo porque no lo sabemos. Por favor, Naxta. Llámanos. Naxd. Dice otra chica describiéndose a sí misma en mayúscula. Soy la leche, ¿qué más queréis saber? Pero desnatada de entera. Por favor, no puedes. ¡No, chiste malo! La verdad, lo he estado pensando todo, si no voy a decirlo. Pues es un chiste mejor, pero no, Freddy. Yo estaba pensando hacer algo más evolucionado. En plan, pues yo soy el agua. Yo he pensado, joder, no voy a hacer esto. ¡Uy, evolucionado también! ¡Yo soy el agua, hostia! Pues me llevo 5 días pensarlo, ¿vale? Yo lo pensé y digo, no voy a hacerlo, joder, es que no puede existir algo más obvio. Y no creo que ninguno de mis compañeros... Como nunca decimos chistes obvios en el programa. Con ese sentido del humor lo haga. Pero nunca nos cansaremos de decepcionar a todos nuestros oyentes, joder. Dice otra, esta soy yo. Así, sin más. A veces ángel, a veces demonio. Entre 5. Pero siempre yo. Eso es una cita que se ponía mucha gente en el Messenger. ¿Sí? A veces ángel, a veces demonio, pero siempre yo, sí, me acuerdo. Que es como no tienes claro cómo eres tú misma, ¿no? Porque a veces eres buena, a veces eres mala, pero siempre eres tú. Que también es normal, porque si te quitan la personalidad, no sé. Vale, en filosofía, Freddy, es nuestro momento de entrar. Venga, Freddy, ¿qué te parece? La personalidad, si te quitan tú, puedes seguir siendo tú, quizás sea ángel, quizás sea demonio. Porque yo soy el super yo, no el tú. Quítate ese tú, joder. Que no tengo una imagen. Por favor, vale, así, ya. Vale, ya. Vamos con otra. Tú ingenioso. Vamos, horas y horas preparando el programa. Freddy, ¿sí? Prepárate porque esta es para ti. Venga, a ver. Ahora todo decepción, ¿eh? Yo puedo ser divertida, pensativa, inteligente, supersticiosa, valiente. Pero no lo soy. ¿Es tu tipo? Yo podría ser todo lo que tú quisieras. Pero no lo soy. Solo dime lo que quieres y lo seré para ti. Quiero que seas un robot gigantesco. Y lo es para ti. esta chica hace todo lo que quieras. Te puede aplastar, no has pensado bien. O sea, estás como la del punto suspensivo, pero diciéndolo abiertamente. Esto es, dice, yo puedo ser lo que tú... Yo creo que es la misma que se creó otro perfil. Y este sí, porque la tecla del punto seguía atascada y dice, un ordenado nuevo y un perfil nuevo. Entonces a esta chica le puedes decir que te haga lo que quiera y te lo hace. Sí, y que sí, hazme, hazme una tortilla, que es lo que dice tu novia. Hazme una tortilla y te hace una tortilla. Claro, en eso estaba pensando. Con los huevos. Sí, claro. ¿Cómo haces tú una tortilla si no tienes huevos? Claro. A esta me la puedo pedir yo. ¿Quién? Ah, ¿esta es para ti? Sí. Vale, Harry te has hecho lesbiana. Bien, seguimos. No, no pasa nada, aquí todos somos gays. Ja, ja, ja, psst. Esto es como que hace pis, ¿no? Psst. ¿Abierto la Coca-Cola? Que soy muy alegre y soy de mente abierta. No es abierta, ¿eh? Abierta. Abierta. Ah. Porque no hay nada en sí que me parezca malo o vulgar. Que me parezca malo o vulgar. A esta mujer le gusta todo, nada le parece... Coprofagia, me parece bien. Necrofilia, no me parece malo. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué te gusta a ti? ¿Te gusta eso? Pues está bien. ¿Asesinar a todos los judíos? No me parece malo. Está bien. Soy de mente abierta, no sé. ¿Suicidarme? Me parece bien. ¿Aún te salí el holocausto aquí otra vez? Es increíble. Si el holocausto no existía, lo mencionan por ahí. ¡No, que no te mata! ¡No me digas! Intentamos ser Vigalón 2, no lo conseguimos, pero algún día. ¡Vigalón 2! Por favor, Jarrita, continúa. Bueno, chicos, me voy. Gracias, ha sido estupendo estar aquí. Y bueno, estos perfiles tienen unos intereses muy bien definidos. Por ejemplo, una chica interesada en chicos que busquen una relación estable. Ahí está Freddy. Bueno, está, vale, la mía, está la mía. Bien. Sí, no, va para Freddy, tú tienes novia, tío. Eso es, abusón. Cariño, no escuches esto. Chicos que busquen una relación estable, que me presten su confianza, su apoyo, etc. No busco celosos compulsivos ni salidos. Lo que me atrae físicamente son los ojos e interiormente que me sepa comprender. Freddy, ¿tienes ojos? ¿Tienes ojos? Espera. Dos, ¿sí? Estupendo. Dos, doble. Genial. ¿Tienes interior? Sí. ¿Tienes? Sí. Sí, tan macho. Hay mucha grasa en el interior. Esta la coges seguro. No soporto a los chicos con el pelo largo. Mira, vale, Freddy. Bien. Muy bien. 100 de 100, ¿eh? Aunque solo sea un poquito largo. Bueno, Freddy va bien, lo tiene corto. Sí. A lo mejor la parte de cero no tendría mal. Pero... Ni a los que se quieren mejor que yo. Ahí lo tienes, Freddy. ¿Y qué es lo que le gusta en la vida, aparte de...? A ver, ni mirades, ni mirades, Miquel. No, no, no le gustan los chicos con el pelo largo, pues le gustan los skinheads. Lo que hacen aquí. Wow, cállate, ¿sí? En este programa. ¿Eh? ¿Eh? Ya está. Otra chica, Freddy, por si esta no te ha convencido. Vale. Chicos que tengan los ojos azules. Mal. Mal, mal. Mal, a ver. Bueno, tiene ojos. Tiene dos. Sí. Pelo de punta. Esta chica quiere Bart. Bueno, eso se peina. Esta chica quiere Bart Simpson. Yo creo que quiere a Dani Martín, ¿no? ¡Amarillos! Con un tirachinas en el bolsillo. Pelo de punta, normalitos. Hombre, bueno, vamos a ver. Ojos azules, pelo de punta, sí. Ya normalito no van a ser. ¿Por qué no? Oye, los ojos azules. Ah, claro, la gente con los ojos azules no puede ser normal. Ya son brillos. ¡Ahí está! Yo conozco a gente con los ojos azules que es fea de cojones, pero bueno. ¿Y con el pelo de punta también? No sé. Ah, claro, es que eso cambia todo el pelo de punta, ¿no lo sabes tú? Y sobre todo que sean muy sinceros y que les gusten los animales y los niños. Oh. Yo creo que lo tienes todo. No tengo ojos azules, ni pelo de punta. ¿Te gustan los niños o no te gustan los niños? Cocinados. Pues entonces ni esta ni la que los odio. O sea, estás apañado, vas a tener que buscar un término medio. Pero no tranquilo, manera, ¿eh? Porque te voy a proponer otra y esta seguro que sí, o sea... Ya va siendo la que te gusta. Voy a improvisarla, voy a leerla por primera vez, pero seguro que es la tuya. Igual está siendo demasiado exigente. Sí. O igual has elegido un poco mala bota. Esta va a ser la tuya, ya lo verás, ya lo verás. Escrito en mayúsculas. ¡Las mayúsculas, Freddy, las mayúsculas! Lo que te gustan. ¡Me quedo loca con la gente de aquí! Eso te vale. Todo loca. Bien, interesada de gente normal. ¿Eres normal? ¿Eres normal? ¿Está bien? ¿Interesante? Sí. Que le guste reírse, ríete. ¡Ah, increíble! Ya la tienes en el bolsillo. Ni quiero cam... Ni quiero cam. No quiero vértela. Vaya. No, sí, todavía puedes llegar más lejos. Bien, bien, vamos. A ver, ni saber cuánto te mide. ¿Cuánto te mide, Freddy? La audiencia quiere saberlo. No quiere saberlo, Freddy. En serio. No. Bueno, sigo leyendo. Ay, no lo veo. Me parece demasiado triste. Perfiles falsos, no contesto. Normal. Así que ya sabes, tú eres verdadero, lo tienes todo. Con una foto, tampoco no me parece justo, así que no te pongas foto. O sea, no contesto ni con foto, ni sin foto, ni falso, ni verdadero. Y si solo sabes hablar de sexo, va a ser que tampoco. Vale. Ay, con lo cual, bien. Es que lo estás teniendo todo. Luego, pues gustos y tal, ya lo concretaréis luego, pero eso no es importante. Que se detalle irrelevante. O que se traigáis físicamente, eso es lo de menos. Paso de salidos, que es lo mismo que estáis diciendo. A ver, esta tía es una frígida. Joder, macho. Que una... No, ni tanto ni tan calvo. A ver, pero que si va a ser la esto de Freddy, pues no vamos a desanimarle ahora al chico. Bueno, vale. Freddy, qué buena. A ti te gusta, ¿no? Si te gusta a ti, nos gusta a nosotros. Que me encanta. Vale. Me encanta para ti. No? Me encanta. Una persona encantadora, muy guapa, además. Paso de salidos, que por lo que se ve, los hay muchos. Y lo demás, pues eso, gente. Que se ría, que sepa hablar, mantener una conversación. Muy bien. Esta es para ti. Estas de las que solo hablan. Ha nacido para ti. Es muy hablan bonito. Y hablan y al final. Pero en la vida real también irá gritando en mayúsculas como ahí. Solo tendrás que descubrirlo con ella en una cita romántica. Yo ya te la he arreglado. Esta noche tienes ahí, sábado noche, un plan cojonudo. Aquí, es aquí en Radio Carcoma, no podías tener otro sitio. Pero de sexo no vais a hablar, ya te lo digo. Ya. Bueno, ahora me toca a mí hablar de. ¿por qué no? ¿De otra chica para mí? Venga. A ver, venga. No va a ser tan buena como la que tenemos elegido nosotros. No. Pero. Al nivel. Te dejamos que hable. A ver, vamos. Vamos a ver. Me atraen los chicos con ojos bonitos. Está, está bien. Ahora es cuando valoráis. Tengo los ojos bonitos. A ver. Sí, preciosos. Sí, pero, pupila. No. Pupila, córnea. Yo creo que lo tienes todo. Está bien, a mí me gusta. ¿Unos labios sexys? A ver, ¿haces y morritos? Si te echas un poco de pintalabio, te, bien, te está va bien, mejor. Un morrito está bien. Un cuerpo atlético. Bueno. Hombre, lo de atlético es discutible. Quiero decir, ¿qué es atlético? Claro. Comparado con un jugador ahí, del WoW, ¿estás, puedes, ¿estás bien? Tú estableces la línea de lo que es atlético. Inteligentes. Bueno, dos más dos. Cuatro. ¡Brillante! ¡Inteligencia superior! ¿Qué espera. Dos más, ¿no? Cuatro, sí. Cuatro. Divertidos. No, yo no podría. Yo no podría. Divertido, ríete. Haz algo gracioso. Tú, chistes de tú. No, ya está. Espontáneos. Joder, eso no es que espontáneo es raro, pero bueno. ¿Pero es espontáneo también? También. Sí, no, iba a juntar las dos palabras, pero no es demasiado. No, tanio no. Lo que más detesto es que sean superficiales. Ignorantes, egoístas y coheridos. Me gusta que quiero ojos bonitos, labios sexys, un cuerpo atlético, por favor. Que no quiero superficiales. Qué asco. Y habéis visto cómo Freddy no pregunta, oye, yo soy egoísta, creído, no sé. Porque qué. Sí, claro, esto no lo voy a preguntar. ¿Qué morra tenemos? Ay, Freddy. Finalmente, otra más interesada en nada interesante. Ay, lo que surge. ¿Qué cojones de mierda es esta? No estoy interesada en interesante. Buena suerte. Ya te he dicho que mejor la mía de la mayúscula, cógete esa. Que te va a gustar. Sí. ¿Verdad? Más, por favor. La traemos aquí el próximo día. Vamos ahora a mirar a lo que le gusta a esta gente, porque claro, para Freddy llega una chica que le gusten las cosas, ¿no? Claro. Vamos a buscar primero a un chico, para Jardita. Bien. A que va Freddy, a un chico. Vale. En música. Me gusta toda clase de música, pero me identifico con el house y la electrónica. Hostia, me has leído el pensamiento, ¿eh? Pero le gusta todo. Se le gusta también la música clásica de Ralph Vaughan Williams. Especial mención a la Sinfonía de Londres, Movimiento Tercero. Sí, pero no se identifica con ella. No es como te miras con un chumba chumba. Le gusta. Sí. Entonces lo apruebo, sí, me gusta para sí. En cine, libros y televisión. En cine me gustan las pelis. A mí también. Fabuloso. Joder, a mí no, es chico, es no le gustan los documentales a este. No, a mí me gustan los anuncios de antes, que creo que es lo que gusta a todo el mundo, la verdad. De comedia romántica, ficción. ¿Le gustan las películas de ficción? ¿No lo podéis creer? Claro. Y suspenso, las malas, las películas de suspenso. Suspenso. Joder. Porque te dejan en libros pocos. Tampoco vamos a extrañar. A ver, o sea, aquí no sabemos. En libros pocos, no dice ninguno. Sí, pocos. No, el famoso libro Pocos. ¿Lo conoces? Haré un libro escrito por Vargas Llosa, Pocos, ganador del premio Nobel de Literatura. Vamos a ver qué es el libro. Igualmente solo le gustaría uno. Es muy bueno. En televisión, series americanas, comedias españolas, documentales interesantes, lo interesante no lo ve. Mis pasiones personales y profesionales. Mis pasiones son los sueños dulces, besos que sientan la verdad de la dulzura que tenemos. Son los labios apasionados, los abrazos, mimos, besitos, dulces y cariños. ¡Ah, me sube la azúcar! Reírse. ¡Vos, deja de vomitar alcohol! Y sentir las cosas cada momento, cada segundo, cada mirada, jejeje. Mucho más. Y este se supone que me tiene que gustar. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que no. Y a mí las otras también se me tendrían que gustar. Así que ¿No? Pues nos vamos a ir Freddy y yo y vamos a dejar a esta gente. Sí, y si no, ya la semana que viene eso, volvemos. Y ahora vamos con el final de 24 segundos. Muchas cosas han pasado. Muchas emociones se han quedado en el aire. Muchas dudas en el ambiente. ¿Qué? Estamos emocionados. ¡Estoy en tensión! ¡Dios mío! ¡Ha muerto un reto de la serie! ¿Tal y como estamos? Y por si os habéis perdido en su compleja trama, ahora vamos con un resumen de la temporada completa. Bien. En esta temporada de 24 segundos... Y ahora, sin más, vamos a presentaros la primera serie radiofónica en tiempo real de la historia. 24 segundos. Suelta el arma, Antonio, te lo advierto. Tienes tan solo 15 segundos. No es un arma, Bauer. Ojalá fuera un arma. El presidente de los Estados Unidos... ¡muerto! Un momento, Antonio. Ese no es el presidente de los Estados Unidos. ¡Es una muñeca hinchable! El presidente de los Estados Unidos sigue vivo. Debemos encontrarlo. ¡Mira, Antonio! ¡Está ahí! ¡Repámpanos, Bauer! ¡Mi mejor agente! ¡Tienes que ayudarme! ¡Hay algo que no te he contado! ¡Quedan 3 minutos para que una bomba atómica detone en Nueva York! ¡Debes detenerlo, Bauer! ¿Nueva York? ¡Pero si estamos en Los Ángeles! ¡El billete privado llegaréis a tiempo! Jaime, no te lo vas a creer, pero nos persiguen los zombies voladores. Cielos, acabo de recordar que mi hija está en Nueva York. Ay, papá, unos niños en el cole me dicen que no soy la más guapa. Mi hija sufre móvil. Jaime, no quiero ser alarmista, pero faltan 90 segundos para que la bomba atómica detone en Nueva York. Pero aún estamos a cientos de kilómetros. Wow, Jaime, no puedo creer que consiguieras que llegáramos en unas pocas centésimas de segundo. ¡La bomba! ¡Rápido, desactívala! Corto el cable rojo o el azul. ¡El azul! No puede ser, son todos negros. ¡Rápido, Jaime! ¡Córtalos todos! Nunca creí que pudiéramos hacerlo, pero al final hemos detenido la bomba. ¿Es eso? ¿Otra bomba? Ahora sí que hemos detenido todas las amenazas. Y por fin podré descansar. Hola, Jaime. ¿Me recuerdas? Soy Mónica, tu teleoperadora de Vodafone. ¡Jaime! ¡Tira ese teléfono! ¡Era una telepromoción bomba! ¡Jaime! ¡Esta conspiración está destruyendo el país! Debemos averiguar quién está detrás. He conseguido rastrear la llamada. ¿De dónde venía? De Los Ángeles. ¡Pero estamos en Nueva York! ¿Cómo llegaremos allí en menos de medio minuto? ¡Scotty! ¡Teletranspórtanos! ¡A sus órdenes! ¡Jaime! ¡Estamos en Los Ángeles! ¡Estamos tan solo a un paso de cebra del edificio de los terroristas! ¡Vamos! ¡Al ascensor! Jaime, lo conseguimos. Rápido. Debemos inutilizar el sistema de llamadas antes de que acabe con todo el país. Déjamelo a mí. Brillante, Jaime. Yo jamás lo habría conseguido. No es para tanto, señor presidente. Simplemente he hecho lo que debía. ¿Salvar el país? Apagar Windows. Bueno, ahora que el país está a salvo, me retiro. ¿Qué harás con tu vida, Antonio? Me retiraré a un pequeño pueblo y me dedicaré al cultivo de tubérculos. A no ser que se me crucen los cables y me dé por cometer maldad. Adiós, amigos. ¡Que Dios te acompañe, Antonio! Señor presidente, ha sido un auténtico honor servir a sus órdenes. Ahora debo ir a reencontrarme con mi hija. Jaime, antes de que te vayas, hay un último favor que me gustaría pedirte. Una última misión. La más peligrosa a la que te has enfrentado jamás. ¿De qué se trata, señor presidente? ¿Has oído hablar de Roswell? Jaime Bauer volverá en Enfermero Donde. Estreno 2 de abril. La semana que viene, vamos. Bueno, un inciso. ¿Qué acaba de pasar? Acaba de volver a entrar otra persona a preguntar por qué esto es un locutorio. Vale, un portazo. He visto una mano saludar y un choque. Una señora ha entrado. ¿Y? Vale, perfecto. Es la segunda vez que nos pasan 24 programas. No puede ser. Ah, va, bueno. Seriedad, por favor. Jalita, no se habrá aburrido demasiado durante el final de 24. ¿Pero qué? ¿Se puede saber qué haces con un papel de plata en la cabeza? Que como tardabais tanto, me ha dado por pensar. ¿Y si los aliens nos están mirando desde una nave nodriza en el fondo del espacio galáctico de Andrómeda 9? Ya sé lo que quieres. ¿Tú quieres ir con las teorías extrañas de semana pasada? La semana pasada. ¿Hacéis programas cuando yo no estoy o qué? ¿Cómo se nota que nos dejamos un par de páginas sin leer, eh? Y queremos amortizar el tiempo perdido en esta mierda. Y la semana que viene, a ver, lo del Badu otra vez. Que no, que solo hay que alertar a la gente de lo que va a ocurrir en 2012. Que está al caer el 2012 y no sabe lo que va a pasar. ¿La invasión alienoide? ¿Qué dices de invasión? Si no sabes de lo que hablas, Bob, si no sabes de lo que hablas, cállate, tío. No viene expediente X. No, mira, la élite Illuminati. Ajá. Esos son los de Dan Brown. Ritualiza los ciclos solares que tienen lugar cada 11 años. No me entero. Cada 11. No me entero, que me lo aclare Dan Brown. Te lo explico. A ver, explícame. Adoran al dios Sol. Su dios. Sol, sí, vale, sí. O sea, Satanás. O sea, el sol es Satán. El sol es Satán, efectivamente. Yo siempre he imaginado a Satanás en el infierno, no en el sol. Sí. Calor, sol, Satán. Es que encaja todo. Pero el sol está arriba, el infierno está abajo. Hombre, en el espacio, tema de la gravedad arriba, abajo, es mucho más subjetivo realmente. A callar. La misma cifra 11, ya nos muestran dos símbolos en forma de cuernos. Bueno, no sé. Bueno, piernas, de. Sí. Un 7 igual pega más. Sí, bueno. También un 3 si les da la gana, son símbolos en forma de cuernos. Sí, de hecho sí. Esta es la clave 11. Atención a la clave 11, que puede ser un título de un libro. De Dan Brown. Dan, clave 11. La clave 11. En 1990, George Bush anunció el nuevo orden mundial. ¿No os acordáis de esto? Esto fue muy famoso. Claro. No, sí. ¿Qué es lo que dijo? Yo es que. A ver, si te lo tengo que explicar. Yo en el 90 estaba naciendo en ese momento. Llegó y dijo. Yo me acuerdo porque tenía. Y eso es una excusa. 10 años, dijo. ¿Y por qué no tuviste a gente? Porque no había nacido todavía. Señores, que empieza el nuevo orden mundial. Hasta luego. Perdón. Nuevo orden mundial. A ver, cuéntame. En 2001, Ajá. Pasa 11 años. ¿Luisa del espacio? 11. La élite Illuminati perpetró el 11S. ¿Tú creías que había sido Bin Laden? Eso no. Es. Fue la élite Illuminati la que lo hizo. ¿Son así? ¿Y por qué no los han detenido? ¿Por qué Robert Downey Jr. no hizo nada? No sabemos quiénes son la élite Illuminati. ¿Y cómo tenemos acceso a sus teorías? Freddy, si vas a buscar agujeros a todo, vete. Estoy pensando que los Illuminati a lo mejor son tíos que se iluminan con una farola. Con una bombilla. Entonces, ¡somos iluminados! A lo mejor tenemos unos tíos con linternas apuntándose a sí mismos. Vamos a ver, esto es muy serio, ¿vale? Perdón. Porque perdón. 11 años Venga. Después de 2001... Me pongo la corbata. Ya. 11 años después de 2001 llega el 2012, donde van a tener lugar los Juegos de la Hecatombe 2001, en Londres. 2003, 2004, creo que no se llama Juegos de la Hecatombe. Entonces, sí, 11 años Hombre, después de 2001. Con estos nombres, Juego de la Hecatombe, a la fuerza va a pasar algo malo, vamos. El juego de la hecatombe, yo juego. Y ya lo dijo Nostradamus, amigos. Bueno, Nostradamus dijo muchas cosas y la fuerza la va a sacar. Sí, ¿no? Nostradamus dijo que se iba a caer la Mir. Dijo. Nostradamus tiene mucha razón. Sí, sí, y con esto vamos, hijo. Y Platón también. Atención, porque esto vale para cualquier año, yo creo. El año del gran número séptimo terminado. ¿Eh? Sí. Esto no tiene nada de séptimo. Sí, sí, sí. Se publicará en el momento de la masacre de los juegos. Ajá. Uh-huh. No muy lejos de la gran edad milenaria, que es el 2000. Bueno, no muy lejos, estamos en el 2012, ¿sí? ¿No? Un poco. Eso es. Cuando los enterrados salgan de sus tumbas. ¿Sí? ¡Ataque zombie! O infectados. Oye, infectados, infectados, son infectados. De hecho, he leído. Corren o van lento. Es una información importante. Hay zombies que van, que corren también, ¿eh? Leí una teoría, y esto no es broma, que dice que si Hollywood está haciendo películas de zombies, es porque en 2012 se presenta un ataque zombie. Pues real. Está el manual este para los zombies que tengo por casa. Está. Y si vale. Hollywood hace películas de la Inglaterra victoriana, es porque en 2013 retornaremos a la Inglaterra victoriana. Efectivamente. Pero, ¿no nos habrán matado a los zombies? Ya está bien, ¿eh? Algo de prejuicio de zombies, luego serán todos zombies. Y lo de Avatar ha sido porque de hecho, no sabemos, todos seremos azules. Efectivamente, seremos azules en todo el tiempo. A ver, porque seremos zombies. Esto se tiene que mirar que en 2012 ocurre la resurrección de los muertos, que tendrá lugar en el fin de los tiempos. Así pues que no penséis en 2012. No pero se acaban los tiempos, ya está. Game over, se acabó. Y siento que no. Promos de otros podcasts no. Bueno, también hay que hablar de los Rothschilds. ¿Los Rothschilds? Suena raza de perrete. Sí. Son los banqueros del Vaticano. Son los banqueros del Vaticano, claro. Y hacen servicios para la corona británica. ¿Por qué? No sabe todo el mundo. Pues porque, yo qué sé. Porque son los Rothschilds, tío. Pero si son del Vaticano, ¿por qué van con Inglaterra? Bueno, pues... ¿Y tú qué sabes lo que hay entre Inglaterra y el Vaticano? ¡Es que Freddy! Inglaterra no fue lo de los protestantes y todo lo demás. Bla, bla, bla. Los protestantes no, ¿cómo era? No, los protestantes y los católicos y la decisión... Y los Rothschilds por el medio. Los cristianismos, diferentes teorías respecto a los cristianismos. Y si están con el Vaticano porque ayudan a los separatistas. ¡Callaos! ¡Freddy, calla, coño! ¡Callaos! Sí, que está hablando él, más. Son uno de los 13 linajes de la Atlántida, descendientes de los Anunnaki... Ajá. Reptiloides de Babilonia. Esto se sabe. Stanley Kubrick sabía todo sobre la trama Illuminati. Claro. Por eso le mataron mientras rodaba Ice White Shark. No fue por la película, fue por la trama. Vale. Y aparte tenía que haber el rodaje cuando se murió y tal. Ah, pero si no termina la película, no termina la película. Si no puedo editarla. Tampoco creo que la editara eso Kubrick. Es. Vale, es el director supervisa la edición. No, se murió antes de estar. Generalmente la supervisará, pero no creo que las edite él. No, pero el montaje tiene que contar con su aprobación. Sí, con su aprobación. Hecho, el tío se lo enseña y dice, hecho, vale, venga. El montaje actual de Ice White Shot es el primer montaje que hizo Kubrick, que luego se dejó inalterado en honor a su memoria. Sí, bueno, los Swifers estos. Venga. Luego dice, qué puta mierda de película. Pero es que lo es. A mí me gusta, lo digo por dramatizar, pero me gusta. Es muy mala. A mí me gusta todo Kubrick. ¿Pero por qué le mataron a este tío? ¿A Kubrick? Porque se atrevió a vislumbrar los rituales Illuminati de forma edulcorada, ya que estos psicópatas matan niños y beben sangre. Claro, que pasaba en el WhatsApp. Por dar una buena imagen de ellos, le mataron. No, porque intentó decir... Fíjate que los Illuminati se meten en reuniones y tienen sexo. Me gusta tu imitación de Stanley Kubrick. Mata al niño y bebe sangre. Yo soy Stanley Kubrick. Vamos a verlo, Stanley, vamos a traerte al programa. Tenemos con nosotros a Stanley Kubrick. Hola, hola, Stanley. Señor Kubrick, resucitado. ¿Y qué pasa? Yo hace 2012, Odisea del Espacio. He resucitado con los muertos del 2012. Vaya programa de mierda, por favor, sí. Oye, no te pases, ¿eh? No te pases, que estamos nosotros. De hecho, el sello de Salomón es el escudo de los Rothschild. ¿Rochi? Ya que sirve para adorar al demonio reptiloide babilónico Astaroth. Esto es muy interesante. A mí esto me lo contaron en clase de historia, así que no es nada nuevo para mí. Pero bueno. A mí en historia de España me lo contaron. Todos sabemos que Israel es un país. Sí, es un país. ¡Hostia! La primera verdad. ¿Qué sabéis de Rusia? Vamos. Es que es un país en el que vive gente muy maja. Ah. Que parte está en Europa y parte en Asia. Y hay gente encantadora y maravillosa. ¿Y es grande? Sí, es bastante grande Rusia, sí. Ah. Es un país mafioso satánico. ¿Rusia? No, ¿eh? No, Israel. Ah, bueno, ahora sí. Rusia no, pero Israel, todo el mundo lo sabe. Es un país mafioso satánico. Creado para controlar el tráfico de armas y drogas mundial. Eso está claro, eso sí. Y el símbolo no es sino un portal transdimensional. ¿Tú sabes el símbolo de Israel? No creas que es un símbolo, que es... No, no, es un portal transdimensional. ¿Cómo es el símbolo, Rusia? Venga. Es así como un triángulo. Claro. Símbolo. Ah, no, no, perdón, perdón. Es la cruz, joder, la famosa cruz de... Está de seis... El hexágono. La estrella. La estrella. Bueno, vamos a seguir. No, más incultura, no, por Dios, sigamos. Los Rothschild Friends. Los Rothschild. Los amigos estos. Ajá. Controlan la mesa redonda de la Mafia X. La Mafia del porno. La mafia X. Y su mesa redonda. Y planean juntos la Tercera Guerra Mundial. Con la construcción del tercer campo. La Tercera Guerra Mundial dicen que se está produciendo ahora. No, pero ¿sabes qué pasa? Esto están haciendo porque en secreto están haciendo el tercer templo de Salomón. Esto además es para que nosotros lo creamos. Esto es Matrix. Eso lo ponen en la página. Esto es Matrix. No, pero no es por eso. Es porque tanto Salomón como Jehová eran maestros satánicos con conexiones reptiloides. ¿Qué teoría loca es esta? Jehová era un reptil. O sea, los reptiles del Doctor Who, el capítulo horrible ese. Sí, o de V, ¿no? Vamos a ponerlo así, para que todo el mundo lo entienda. Bueno, el 11S fue un sacrificio ritual para iniciar el nuevo orden mundial. A partir de ahora, NOM. NOM. Los Roger Fraser, pues son los reyes del crimen y el mal. No solo peligrosos, sino también... Letal. ¿No veis? No, ya no. Iba a decir yo. Perdón, ya no quiero. Ah, perdona, vos, no quiero. Perdona. Letales. Ya. Me ha gustado más como lo ha dicho Randy. La me iba a decir muy bien. Iba a hacer... Letales. Ahora ya, ahí está. Esto modifica la voz. Bueno, pero los perretes. Esos tíos también han asesinado a Lincoln, a Kennedy y otros presidentes. ¿Otros presidentes? ¿Qué más presidentes han sido asesinados en Estados Unidos? ¿Otros presidentes? ¿Otro? ¿Freddy? Si no tiene historia. Obama ha sido asesinado por una gaviota, tú no lo sabes. Claro. ¿Y has dicho Obama ha sido asesinado por una gaviota? No, ha sido sustituido por una gaviota. Ah, bueno. Eso ya se hijo de. Mucho más. Te vas a parar. Pudo ponerse a la Reserva Federal de los Rothschilds. Los Rothschilds. Y preparar expediciones a Atlántida. Atlántida no estaba un poco por día, por bueno, ahí. Bueno, y por eso Lincoln, Kennedy y otros presidentes que tú no sepas dónde está, no significa que no, que está, no exista. Que tú no sepas dónde está, no significa que no exista. Vale, en cultura, por favor. A ver, ¿dónde está Rusia? ¿Sabes dónde está Rusia? Eso no significa que no exista. ¿Dónde está Rusia? Te digo, si hay un mapa dónde está Rusia, ¿dónde está? No sabes. No tienes el mapa. ¿Os imagináis? El mapa. ¿Os imagináis a Lincoln diciendo, vamos a hacer una expedición a la Atlántida? No sé, ¿qué me ha gastado mi tiempo? Ni a la Atlántida, pues eso sí. Y vamos con reptiles, con reptiloides. Este tío ha descubierto la conspiración, luego le... Vamos, luego hay que matarle. Bueno, el asesinato de Kennedy, más concretamente, fue urdido por el Papa Negro del Vaticano. Claro, el Papa Negro. El jesuita Jensens y Lyndon Johnson, ayudados por la CIA. Sí, claro, todos sabéis que la CIA mata a Papa Negro, o sea, mata a Kennedy, sí. Papa Hombre, Negro, la teoría implica que la CIA realmente, en colaboración con Lyndon Johnson, para poner en el país por motivos económicos... Y es que Kennedy era Illuminati también. Sí, todo sea Illuminati. Hijo de mafios, la de la Mafia X. ¡La Mafia X! Y controlador mental de esclavas en Cultra. ¿Qué pasa? Que intentó cambiar el país desde dentro. Tiene envidia que él es controlador mental de esclavas, un cultra. Esta cosa de historia es más divertida que el instituto, ¿eh? Sí, ¿verdad? Además, me da que es mucho más real. Esto pasó, ¿verdad? Lo estoy viendo. Leemos la conclusión. Esta historia de los Rothschild sionistas es una prueba irrefutable. Oye, ¿de dónde son sionistas? ¿No eran Illuminatis? Y lo mismo. Ah. Es una prueba irrefutable de la existencia de la Mafia X. ¿Es irrefutable? ¿O gobierno mundial a la sombra? El mundo actual es Matrix. Es falso. Ajá. Matrix. Todo lo que dicen los medios y la cultura es mentira porque están controlados por gente como los Rothschilds. Pero Matrix es cultura y nos dice que Matrix existe. Ya, ¿ah? ¿Eh? Dueños de la organización, los Rothschilds son dueños de la agencia Reuters. ¡Maldito Rothschild de la agencia Reuters! ¿Qué cojones? ¡Rothschild Fraser! ¿Por qué haces esto? Su gran inteligencia nos hace pensar que no son humanos. Ya, eran reptiloides. Y que una inteligencia superior maligna los dirige desde hace miles de años. ¿Quién es la inteligencia superior? El jefe de los Rays. Obama. Un reptil. No, Obama era una gaviota, dicho Miguel. Jehová. Jehová. ¡Jehová! ¡Jehová! No, Jehová ya estaba enamorado. ¡Bíblica presencia! Hablamos ahora de la Atlántida, cuyas ruinas por lo visto se encuentran en el sur de España. Venga, ¿por qué no? En el estrecho de Gibraltar. Ahí están, ahí están. Porque es que los ingleses quieren Gibraltar. Ah. Los españoles, especialmente los vascos y gatos. ¿Verdad? Claro. El todos vosotros. O sea, pero ¿Por qué los vascos y Gibraltar? No tiene mucho sentido geográfico. Pero tiene sentido. El Vaticano colabora con Inglaterra en derrocar a presidentes que estaban intentando descubrir la Atlántida. ¿Por qué? Porque los ingleses saben que la Atlántida está en Gibraltar. Y por eso quieren Gibraltar, porque están protegiendo la Atlántida. Y cuando un presidente... ¿Y dónde entran los vascos ahí? Los vascos, tal, de eso lo vascos están en todas partes. Ah, claro. Caiso, son sus Frana, descendientes Nines, directos. Etcétera. Cantabria era la cuna de las tribus celtas de la Atlántida. ¿No? Vale. O sea, los vascos son descendientes de los atlantes. Vale, ha quedado claro. Porque eran muy atletas. Los del culto estelar atlantes, o de atletas. Sirius o Khan. Sirius Black. Khan, perrete. Why so Sirius Black? Perrete. Khan. Una combinación de los Khan y los Iburus o Britunus. Britunus. Parece un bocadillo del Bass and Company. Oh, Britunus no era una comedia inglesa. Dame un menú Britunus. Hay una cosa que es parecido, un bocadillo que es parecido, ¿no? En el Bass and Company. Sí. Bretón, efectivamente. Dame un menú. ¿Qué llevaba ese? ¿El de pechuga de pollo? Esto está desvariando ya bastante. Sí, porque antes no había variado. Antes está muy bien llevado todo el programa. Bueno, o Britunus, de la diosa madre Tara o Tarot y del dios Barat igual Khan. Guión Tara guión Bría. Barat es igual a Cantarabría, está claro. O Cantabria. Sí. Pues claro. Cantarabría. De forma escueta. Barat igual a Cantabria, está claro. Yo lo veo muy bien, Ajá. Ah, no, vale, es una combinación del Can, del Tara y del Barat. Cantarabarat, Cantabria. Claro, tú puedes decirlo. Solo en el Ra. Ra fuera. Bueno, vale. Yo qué sé. Es una teoría, es una teoría. Una teoría. ¿Sabéis vosotros que el euskera es la única lengua atlante conservada? ¿Ah, sí? Por eso es tan jodida. Pero no inventó Sabino Arana. Pero ¿cómo leches quién compuso el euskera, hijo? Porque es de Atlantia. Claro, ahora todo cobra sentido. De hecho, si alguien está escuchando, es una icastola que diga al profesor: No voy a estudiar porque esto es Atlante. Yo no quiero estudiar nada Atlante, quiero estudiar solo cosas de verdad. Y es cuando da un puñetazo al niño. ¡Calla, niño! ¡Calla, Sabino Arana! ¿Qué pasa la gente de las icastolas aquí? Bueno, el País Vasco se ha vuelto muy violento desde que no fuimos nosotros. Y se supone que todos somos todos terroristas, ¿no? Perdona, yo no. Pero tú no eres vasca. Ahí está. El juego de la pelota, también maya, era de origen atlante. Todo es atlante. El juego de la pelota, esto es que botan la pelota contra el suelo. No, es lo de la pelota y tal. Ya, pero eso tiene un nombre, que no es el juego de la pelota. Tiene un nombre, pero bueno, no lo saben. Saben que viene de Atlante, pero no saben cómo se llama el juego. No se van a preguntar en buscar sabiendo que viene de Atlántida. Que se mantenga su cultura y lengua prerrománicas indica que es un pueblo orgulloso, sí, belicoso, ahí está. Ajá. Competitivo, sí, vigoroso, sí. Apegado a su tierra y sus costumbres como ningún otro del mundo. Por eso que esto es vasco. También, a mí que no me joda. Hay que decir una cosa, nosotros hemos venido a Madrid, no estamos tan apegados a nuestra tierra. Ahí está Eus-Queras. No lo veo. No. Vais a ver ahora un segundo. Esta última, la tribu celta más antigua de los Queras. Los Queras también se conocían como la tribu de la serpiente. Voy a poner una voz interesante a partir de la tribu de la serpiente. De ahí que algunos símbolos del País Vasco y la banda terrorista ETA sean un palo con una serpiente entrelazada. Algunos símbolos del País Vasco y de ETA también. ¿Así? ¿Ah, yo en el País Vasco no he visto. Yo no vi que más símbolos de la serpiente. Pero bueno, voz interesante. Las serpens mercuriales. O serpiente de Mercurio. Te voy a decir una cosa, te parece a Punseto un poco. Las serpens mercuriales. Hablando sin ambajes. Conocido. Sin ambajes, la realidad como está. ¡Qué coño! También un conocido. La serpiente mercuriaris, o serpiente de Mercurio, es también un conocido símbolo alquímico. En Full Metal Alchemist, tanto rato con la serpens mercuriales esta. Full Metal en la Sigamos con esta teoría tan plausible. La letra K. De hecho, es un palito con una serpiente entrelazada. ¿No la veis? La letra K, tú escribes una K y es una serpiente. Hombre, no. Un palo con tiene más sentido que lo sea, que lo sea la M, por ejemplo. Y es el símbolo de la S. Y es el símbolo de Khan, Sirius o de la serpiente. En Egipto se conocía como Ake u Ojo. Ake. ¿Ake? La K se llama Ake u Ojo. Ake, Akenatón, igual algo por ahí. Sí, pero mira una K. A ver, la cultura fuera de este programa. Vale, vale. El ojo de la serpiente. O que todo lo ve. Eye of the Snake. Oh. ¿A qué la letra K? Es el ojo de Atón o Amenra. O sea, la K es Amenra. Sí, es el ojo. Y además. El ojo. A ver, vamos a recopilar. La K es Amenra, que además es un palito con una serpiente, que además es un símbolo del País Vasco, que además es Atlante. Sí. Entonces, Amenra era Atlante. Sí. Amenra era K. ¿Cómo? ¿Kennedy era Atlante? ¿Chiste? No, Kennedy lleva K. No encajará nada. ¿Kennedy? Kennedy llevaba acá, es cierto. Oye, llevamos una hora. Pero a Kennedy le mataron. Si llevamos las 80 horas, a saber cómo estaríamos al final. No quiero saberlo. Bueno, llegamos con Kundalini. Kundalini. La serpiente enroscada de Kundalá. Claro, de Kundalá, Kundalini. A mí eso me suena a Kumbaya, pero bueno. Kumbaya, señor. Kumbaya. Joder, pensar que era el único que me decía esa canción. Serpiente especial. Enroscada del yoga. ¿Del yoga? ¿El yoga es atlante? Empieza significativamente por K en sánscrito. ¿Yoga lleva K? ¡Es yoga! ¡Koga! ¡Koga! ¡Yoga! ¡Yoga! En euskera sería yoga. ¡Yoga! ¡Ryoga! ¿Ryoga? Sí, ¿eh? Yo a Ryoga. ¿Ranma? ¡Ranma es a tu lado! ¡Akane lleva acá! ¡Ah! ¡Akakane! Todo encaja. ¿Y Rumiko? No, no encaja nada. ¡Takahashi! La creadora Rumiko Takahashi. ¡Esto no tiene sentido! ¡Adelante, has venido a ayudarnos! ¡Llevamos adelante nosotros! ¿Qué dices? ¡Adelante, ayudémonos! ¡Vamos! La serpiente entrelazada o caducio es un símbolo universal de la Kundalini del yoga. Ahí está la todavía Kundalini. Diría más, la fecha de caducidad es de caducio. Conocida por celtas y atlantes. Yo la conozco. Sí. Sí, sí, sí. No, atlante. Eres atlante. Totalmente. ¿No? Soy atlante. Eres de Atlanta. ¿Sí? Es la energía espiritual de la creación que duerme en la base de la columna vertebral, en el culete. Y es despertada por el mantra produciendo Ananda o placer infinito. Culete. Esto, yo de esto digo una cosa. Los atlantes, como los vascos, podemos producir placer infinito. Eso es. Eso es. Vamos. Pero eso lo producimos por el culo. Eso es no, no, placer infinito. No, no, placer infinito. Nos quedamos con eso. Finalmente no me voy a arriesgar a comprobarlo. Vaya, hombre. Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo. Hay que aplaudir. Y un hurrará por nave. Después de triunfar, a saludar te aplaude la multitud. ¡Hurra! Y un aplauso para Freddy. Nos escuchamos en 7 días. Un aplauso para Jardita. Hasta que nos hablamos. Un aplauso para Bob. Para la semana que viene. Un aplauso para Randy. Hasta la vista, chavales. ¡Ay, cuánto tiempo! ¿Podemos cantar otra vez? Chicos, ¿sabéis que hay una chincheta clavada en la mesa? No puede ser, qué acontecimiento más grande. Estoy emocionadísimo por la chincheta. ¿Qué? ¿La has grabado? ¿La has grabado? ¿Sabéis que mi lata de Coca-Cola tiene una lata? ¿Una lata? No, tendrá Coca-Cola, no la lata de Coca-Cola será Coca-Cola. ¿Pero es una lata? No te sé, porque tengo siempre los dos. Y luego Miquel canta de vez en cuando. We'll know by now that no, they know to fly. No, te has ido totalmente. Te has perdido. Expulsado del coro del programa. Pues no, bueno. No grites, que luego dicen que... I follow you, we will like each other's shadow for a while. Now as you see, this game is neutral, though hard. I'm trying to smile. Si tú no saludas a desconocidos, porque bueno, a lo mejor tienes un problema social. Por eso, apuestas, ¿van a venir los de la nevera, sí o no? No. Pero apuestas con dinero. Venga. Me apuesto mi cuerpo. No. ¡Que se me caen los activos! No, es top, tengo que sacar el dinero de verdad. Tan pronto. ¡No me robes! ¡Que solo tengo estos pantalones! Me apuesto mi móvil. Que me quedo guapo. No me apuesto. Adiós. Un saludo muy especial a Samukabu, que es el primer sábado que nos escucha en directo. Hola, Samu, lo siento. Hola, Samukabu. A todo el mundo con el móvil, pero bueno, esta gente no sabe. Vale, pues yo me pongo con mi móvil. Porque tú tienes internet en el ordenador, cabrón. Bueno, es baja, cabrón. ¡Cabrón! Este es un programa para blanco de humor blanco. Tienes que llamarme tío, colega. O sea, de humor blanco hablando de sexo, violencia. Pero con humor. Transpiraciones. ¿Transpiraciones? También saludar a... Que parece que nos están escuchando mal. Tú y Clareón. Y Blanco. Y Grialis, que dice que molamos. Bueno, en fin, esto es cosa de Twitter. Algo que tenemos en relación real con nuestra... Follow me. Yo I follow a you. We will like each other's side for a while. Ahora vamos, ves. This game is true, so que duelas. I'll try to smile as I say goodbye. So soon you'll find your separate way. We know by now that time knows how to fly. So kiss goodbye. So soon you'll find your separate way. We can show what I say so long and go. So soon, adiós. Adiósito. Voy a decir que he sido bastante tonto, porque he cogido y tirado la hoja como para hacerme guay, y me ha vuelto y me ha dado en toda la cara, me ha hecho daño, de hecho. Es el karma.